Bueno, hacemos como una reconstrucción de lo que fue. Ah, no, no, no. Trabajamos primero en grupos para cerrar. Pero para expliquemos lo que pasó ayer para que para los que no se entiendan. Listo. Pues básicamente teníamos como una propuesta con Centrífuga y era como. Sabemos que está pendiente hablar de las artes vivas, ¿no? Porque aunque aquí hay prácticas que se asocian a las artes vivas, pues el término no se usa como tal, el término viene más como de la escuela francesa, que en Colombia se ha apropiado también a propósito de una maestría, pero curiosamente la coordina para los profesores que vienen de Francia, ¿no? Entonces un poco estuvimos discutiendo acerca de las artes vivas y tuvimos como unos puntos de encuentro que estaban en el tablero, pero que les podemos mostrar la foto para que se hagan una idea. Y que también ya ahorita empezará a reconstruirse la discusión de ayer. Y es como de cosas como que las artes vivas están relacionadas con la biopolítica, que precisamente por ese término de lo vivo, que no se trata de que hagan unas artes muertas y otras vivas, sino que digamos que también hace falta pensar en las artes vivas una definición en español, ¿no? Porque está la definición en francés y está el concepto de life arts en inglés, pero no, en español no está. Entonces también una apuesta muy interesante sería construir esa definición en Wikipedia y que haya una definición de qué son las artes vivas. Pero entonces también un poco tratamos como a discutir de pues un poco de nuestras prácticas, buscando un punto de encuentro, ¿no? Para hacer como una base para las otras dos preguntas que traíamos, que eran la relación con la tecnología en la creación de las artes vivas y el trabajo colectivo. Pero entonces digamos que la misma discusión que tuvimos al comienzo transformó las preguntas, ¿no? Porque pues hay como gente que tiene distintas prácticas, ¿no? Y que pues que hace performance, que son artistas visuales. Entonces como que lo que encontramos como puntos comunes para la discusión fueron estos tres ejes. Igual esto es como muy por encima, si alguien más quiere completar estaría muy bien. La apuesta de las mesas de trabajo en el LabSurLab es poder, es como tener un espacio para reflexionar y crear pensamiento a partir de nuestras prácticas. Entonces es una invitación a que no nos dé miedo teorizar, ¿no? Y pues porque es como muy importante que seamos nosotros mismos los que pensemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y además porque también, digamos, como que la práctica y la teoría no deben, pensamos que no deben ir separadas, ¿no? Que justamente esa división entre que unos hacen y los otros piensan el mundo que habitamos es lo que mantiene la hegemonía, ¿no? Y la dominación, las hegemonías, como las estructuras de dominación, de poder, de sumisión. Entonces es una apuesta a darnos cuenta que nuestros procesos de creación son procesos de pensamiento y que aunque no seamos teóricos y nos dediquemos a escribir, pues de cada práctica que hacemos, sí es bien interesante aprovechar estos espacios de encuentro para pensar entre todos esas prácticas, ¿no? No es que nos vamos a volver todos filósofos, sino que es darnos cuenta que crear no es simplemente crear, sino que crear es un proceso de pensamiento, de investigación, y que eso lo podemos volver, lo podemos teorizar entre todos juntos, ¿no? Un poco también como en la presentación así de todos, pues salieron como temas importantes. Por ejemplo, Cintia nos presentó como que una característica de su obra es el nomadismo, que esto hace que cada vez que crea, pues tiene elementos muy distintos, ¿no? Pero también entonces ahí salió un tema bien importante, que es justamente el 2, que es pues pensar en los procesos y en el procesamiento en la creación, ¿no? Entonces, como que Cintia nos abrió el panorama en esa reflexión, ¿no? Que digamos como que la idea es como hoy continuar con todas estas cosas que quedaron abiertas de ayer. una discusión también ahí acerca del control de las emociones en el público, de provocar y afectar y las intenciones que puede haber en la creación. Y creo que quedaron abiertas como diferentes, expuestos distintos puntos de vista al respecto, ¿no? Como cuando hay una intencionalidad en la creación, o cuando hay una búsqueda de sensaciones y sentimientos, o cuando se considera que el arte es un espacio de controlar, es una posibilidad para controlar al espectador, ¿no? Y que eso tiene una relación directa con entender el arte como una herramienta comunicativa o no, ¿no? Entonces, como que lo que quedaron fue como distintos puntos de vista al respecto, que son posibilidades propias, pues, de la creación artística, ¿no? Decidir si uno quiere que su obra sea, que la intención de su obra es afectar al espectador y hago cada una de las cosas que hago para afectarlo en una dirección específica, o simplemente provocar una sensación o una emoción, ¿no? También salió el tema de la diferencia, la repetición, ¿no? Como de que la repetición como algo muerto, una característica muerta de la obra, ¿no? Que no pasa nada, pero también vino la reflexión de la repetición como posibilidad de la diferencia, que es esta idea del ritornelo, ¿no? Que podemos volver al mismo lugar, pero no siempre va a ser lo mismo. Que en la teoría de Jean-Luc Nancy sobre la escucha, es muy bonito porque una nota no es la misma cuando suena después de otra, y aunque suenen las mismas dos notas, nunca van a ser iguales porque están resonando lo anterior, ¿no? Que es lo que pasa en la música. Entonces, como que es bien bonito pensar en esos términos la repetición, que nunca va a volver a ser igual que antes, ¿no? Porque ha afectado el cuerpo del espectador y las emociones del espectador. También, digamos que habían dos miradas de entender la tecnología como un medio para hacer cosas, como una herramienta, o entender la tecnología como una materia de creación con la que establecemos un diálogo y se vuelve un elemento dramatúrgico, ¿no? Pero también en la mesa quedó expuesta la idea de la tecnología simplemente como herramienta, ¿no? Para resolver algo inmediato, pues una necesidad del artista. Y pues nada, creo que había una invitación muy bonita también de tomar el riesgo de pensarnos, ¿no? De aprovechar nuestra experiencia para pensar estos tres ejes que ya están expuestos. Y que después nos dividimos y trabajamos en grupo, y pues la idea era trabajar esos tres ejes, que los tres grupos trabajaran esos tres ejes, que es la noción de performatividad. Y ahí podemos pensar la relación con los objetos, con la tecnología y esta idea de la repetición, ¿no? Está el otro eje, que es el de procesos y procesamientos, que nos permite pensar en qué es lo que pasa en ese momento de creación, ¿no? Y de pensar lo que les decía de la presencia y de, por, pues, como el uso de las metáforas para explicar lo que pasa en el proceso de creación, ¿no? Entonces un poco ahí venía como un cuestionamiento de Aniara, y era que siempre usamos como ejemplos de otras cosas para hablar lo que pasa en la creación. Entonces como de, pues, ¿por qué no hacer el esfuerzo de hablarlo desde la creación misma, ¿no? Como de usar la metáfora del virus o, ¿no? para explicar qué pasa en las artes vivas. Entonces como que ahí me parece a mí que es bien importante retomar como la potencia de la idea de la biopolítica, pues como de esta característica que tiene, de esta posibilidad que tienen las artes vivas de vérselas con la biopolítica y pensarlo como, poder pensar el proceso de creación en sí mismo sin tener que recurrir a otras estructuras que ya están pensadas, ¿no? Pues como la biología o la informática. Y el último tema es el de la transdisciplinariedad en la creación y pensar ahí el problema de la creación colectiva, ¿no? La posibilidad de establecer diálogos con otras disciplinas, que lo veíamos también en principio como una característica de las artes vivas, que era la posibilidad de, a diferencia de otras prácticas artísticas, era como ese entrecruzamiento de disciplinas y de saberes, ¿no? que es ahí donde está la posibilidad de que la arquitectura se alimente de la plástica y de la literatura y de la antropología, ¿no? Por, precisamente por esa digamos como por esa reflexión sobre el cuerpo y la relación con lo otro, ¿no? Con la tecnología, con los objetos, con el sonido. Y de manera transversal a estos tres ejes, teníamos la intención de pensar el contexto sociopolítico, porque nos parecía como, pues, como que se propuso el contexto sociopolítico como un eje, pero me parece que en el sentido de, en ese esfuerzo de pensarlo, de pensar las artes vivas en el contexto latinoamericano, pues lo sociopolítico atraviesa todo, ¿no? El proceso de creación y el proceso de investigación de la obra no se puede pensar aparte de ese contexto mismo, ¿no? Entonces la idea es como que en cada uno de estos ejes esté todo el tiempo la reflexión sobre el contexto. Entonces, no sé, ¿se quedó algo por fuera? De la última noche, se nota. No se escucha, ¿verdad? Podemos transcribir eso. Entonces, pues nada, ahora, pues como que la idea sería que cada grupo retomara la discusión que tuvo ayer sobre este primer eje, como que hicieran un cierre para poder volvernos a encontrar, hacer la socialización de cada grupo y seguir trabajando juntos, porque creo yo que ayer en esa primera hora y media logramos como una base de esa discusión y pues como que en este momento ya con esa base y con estos ejes definidos, es cuando la experiencia empieza a ocupar un lugar muy importante para la reflexión y para poder pensar nuestras prácticas, ¿no? Es cuando ya podemos empezar a decir, si yo uso el video y cuando uso el video, la performatividad, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Nuestras puestas en acción de la danza, la performatividad, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, pues, no sé, como unos 20 minutos para cerrar el trabajo individual y volvemos. ¿Cómo? Para el trabajo individual, cuando digo individual digo colectivo, por grupitos, por grupitos, qué pena. Oye, 10 y 20. Sí, las personas que llegaron hoy, ¿se pueden integrar? No sé si se integran en alguna de las mesas para que vean cómo fue la charla. Sí. Esto es una máquina, ¿no? Para visualizarnos las palabras, los conceptos y dentro de la idea de proceso y procesamiento. Y como usamos este nodo y como una herramienta para visualizar. Y ahí tenemos como dos tipos de procesamiento. El primero, el procesamiento de input y output. Y el segundo es un procesamiento de retroalimentación, ¿no? Son procesamientos que igual se dan en los cuerpos y en las máquinas. Okay. Como a mí me encanta hablar, vamos a ver. La cosa es que ahora lo vemos así en horizontal, pero cuando lo estábamos construyendo, veamos. Entonces, es una máquina de procesamiento teórico práctico que está aquí. Importante que tratamos de cómo integrar lo interdisciplinar a través del curso de las dos cosas en un campo. La idea era como más en vertical, y esto sería como una recartografía de Latinoamérica, y la primera idea era que fuera un corazón y terminó siendo un estómago. Y nos dijo, bueno, o algo así, o... Entonces nos dimos cuenta de que bueno, el corazón y el estómago para nosotros está muy implicado en los procesos de creación y de creación de reflexión también, no solamente de creación de sentido, no solamente pues son como procesos orgánicos, pero también que pasan por toda la parte visceral. Pues todos estos inputs pues serían, faltan, pero pues serían como las cosas que tendríamos que hacer, como que entrarían en juego a través de esta máquina de procesamiento. Y esto lo presentamos en una máquina abierta, ¿no? En la arquitectura esto es como unas puertas, entonces que se pueden meter otras cosas, y tratamos de poner aquí algunos términos que hicieran como de, como casi de catalizadores para todos los estos. Luego, en esta parte, que es, se supone que es un paréntesis, que sería como la parte esa donde uno no sabe exactamente qué va a pasar cuando uno está creando, cuando uno está viendo algo, cuando uno está pensando algo. Hay un momento de paréntesis o enfoque epistemológica o estética o corporal casi, en la que no sabes exactamente qué pasa con ese espacio de definición. Y después ya pues están todos estos procesos de ya no solamente el procesamiento, sino como todo el proceso de reflexión y de retroalimentación y de feedback que también influye en los inputs y crea otros inputs. Entonces, por aquí estaba lo de la micropolítica, el procomún, la singularidad y una serie como de estamentos o de categorías que son importantes para nosotros que estamos como en este contexto, pero también pusimos cosas como las multitudes contradictorias, que es algo que caracteriza mucho pues, todas las colectividades en general, ¿no? O sea, si no existiera esta parte, pues todo sería como una utopía feliz, pero por supuesto que irrealizable. Entonces, lo que hemos encontrado acá es que la multitud contradictoria pues la formamos todos nosotros, ¿no? Porque desde este momento que no podemos generar como un consenso completamente articulado, lo cual está bien, porque en un estómago, en un corazón, pasan cosas que uno no sabe qué pasa, ¿no? O sea, sabes que bombea la sangre, pero no sabes qué tipo de nutrientes o toxinas está procesando. Entonces, también teníamos la idea de que esta cosa no iba solo hacia adentro, sino también de adentro hacia afuera, y luego volvía a retroalimentar y había una repetición con diferencia, que sería la noción de performatividad en estos procesos. Todo esto que hablábamos y la recartografía de Latinoamérica, que es como un espacio pues, compartido y afectivo compartido, pensábamos también en el hecho de que hablábamos desde lo colonial y lo decolonial, que son dos cosas que estaban acá, es colonial y decolonial, que atravesaron toda la discusión que tuvimos, que era transdisciplinariedad, performatividad y también proceso-procesamiento. Y como la gente que estábamos en la mesa, la mayoría éramos latinoamericanos, pensamos que la historia común, más allá de las prácticas y la diversidad cultural, sí había una historia común de colonialismo, pero también una cosa era como los puenteos o las reapropiaciones o las fugas posibles de supervivencia que se han inventado estos cuerpos colonizados para crear otras cosas y otros procesos. En la discusión salió que Latinoamérica no solamente es un espacio geográfico o una geopolítica, que lo es, pero también Latinoamérica está en otros lugares, porque los latinoamericanos estamos migrando a otros lugares. Entonces los procesos de creación de sentido o de arte o bueno, en general todos estos procesos de creación están viniendo también de los centros hegemónicos o de Europa o de los Estados Unidos, pero no hechos por cuerpos como con impronta hegemónica, sino con cuerpos con impronta latinoamericana, que también le dan como una vuelta o un feedback desde otros lugares, ¿no? O sea, Latinoamérica no solamente con una geopolítica específica, hace que también se rompa un poco la idea de solamente recibir, también podemos crear y también podemos dar como desde otro lugar. Y luego, acá abajo, el compañero Anatol, que es el matrimonio, dijo como, yo pensaba automáticamente en el proceso de la epoge, pero él pensó en una televisión. Entonces, detrás de todo esto, sería como lo deseable, pues también está esto, pues, la representación, la visualidad, la televisión, el control, macropoder, capitalismo, y una cosa que encarnaríamos todos nosotros, que sería las subjetividades capitalísticas, que más allá de sujetos de resistencia, de transformación, también tenemos esa parte de subjetividades capitalísticas en cuanto a, no que seamos entes capitalistas, porque no contamos con los medios para ser capitalistas, pero sí tenemos integrado todo un sistema, una construcción cultural que tiene que ver con el capitalismo y que más allá de que seamos contestatarios o no, sí hay como una cosmética del capitalismo que de alguna manera entra en nuestros cuerpos y nos pone en relación, por lo cual también pues, representaría como esa contradicción, ¿no? Pero sin el ánimo de pureza, porque toda esta idea sale a partir de que Cintia nos comentó una cosa bien, bien interesante que igual sería bueno que ella lo comentara sobre lo de antropofagia en Brasil, ¿no? Antropofagia funciona como un proceso de... como un procesamiento, en la realidad. Ya, ya, sí te parece. Un resumen, porque es una cosa muy compleja, pero vivíamos ahí y en Brasil como vivíamos en Francia, en Europa, ¿no? Un país tropical, la gente se vestía como se vestía en invierno europeo. Y consumía también todo de la Europa, intentaban reproducir la comida, las fiestas y todo más. Y esto ocurrió muchísimo cuando la familia real estaba viviendo ahí también, ¿no? La corte y todo más. Y después, mucho después de esto, con el movimiento modernista en Brasil, se comienza a pensar una manera de romper con esto, ¿no? Así, a nosotros no nos gustaba la idea de buscar una pureza del Brasil, porque ya no se podía, ¿no? ¿Qué es Brasil? Los negros africanos, los indígenas, los europeos. Entonces, lo que hicimos fue no buscar la pureza, pero buscar la mezcla. Y entonces empezamos a recibir todo esto, todas esas informaciones, procesarlas como un caníbal, como un indígena caníbal que come, ¿no? Para comer el otro, para tener más energía y de lucha, de sabiduría y todo más. Y a partir de ahí, vomitar es esto y de una otra manera, ¿no? Entonces, es un procesamiento de datos ahí, ¿no? Yo recibo todo que viene de afuera porque no se puede se sentir brasileños de otra manera. Es todo mezclado. La cultura indígena, la cultura africana, los europeos, se come todo esto, se procesa con la idea de antropofagia y se vomita ahí una otra cosa, que se puede llamar de una cosa nueva o original, lo que sea, pero que hace parte de todo lo que ya existe, ¿no? Esto yo estaba explicando para ellos, que para nosotros la idea de cultura libre fue muy, muy rápido asimilada a causa de esto, porque ya practicábamos ahí esta cosa de correr de todo, ¿no? Y después como montar una estructura ahí, casi como un rompecabezas de partes, y ahí tenemos ahí una cultura nuestra. Y no sé, es un ejemplo. Entonces, ¿tú quieres hablar de eso? Cuéntanos, ¿cuál es tu idea de Martín? Primero, creo que no soy el único, como soy latinoamericano acá, ¿no? Entonces, yo soy latinoasiático, es que nací en Alemania. No creo que importa dónde somos, dónde nacimos, que esos nacionalismos patrióticos, ya si pensamos en la colonia, la descolonia, lo que sea, y le metemos como elemento creativo, no vamos a hacer otra cosa, sino hacer una copia de eso. No sé. Entonces, lo que sucede acá, claro que esto es, todo eso. Creo que es el mismo funcionamiento en toda parte. ¿Cuántos acá usan Google? Todos. ¿Qué es Google si no eso? Sí, pero en relación con la discusión, porque todos estamos hablando en torno a la discusión. Sí, pero sí. Tú haces código, ¿no? Sí, también. Hacer código, hacer un software, es un proceso creativo. Y acá intentamos crear una cosa, repetir una cosa que es una máquina creativa. Más o menos universal. Entonces, lo que sucede. Si nos vemos como artista, ¿cuál es nuestra función acá? Es como que entender lo que hacemos. Para eso. Tenemos un montón de influencias, de inputs. Estos, como que analizamos, cristalizamos, y normalmente lo que hacemos, tenemos una cosa para decir, un mensaje, que es como una síntesis, y nuestra crítica a nuestra síntesis. Eso sería acá. De este síntesis surge un producto que presentamos normalmente, pero a veces no. Después tenemos la reacción que nos va a dar otro input. Creo que ese es, incluso va a cambiar nuestra, las herramientas que usamos para análisis y transformación de nuestro mensaje. Y creo que ese es un mecanismo casi que se repite en todas las culturas, todos los contextos. No, a mí me gusta mucho lo del paréntesis, porque me parecía que este era el lugar puro de la obra de arte, que es un lugar indescriptible, que se nutre de, sea de un proceso o de otro. Además, y entonces, nada, eso era como para mí algo flashante dentro de todo este, de esta, además que fue una mezcla de ideas, ¿no? O sea, respetamos mucho, yo creo, en este proceso, lo que todos pensamos, entonces fue mucho de nutrirnos y también de aceptar los pensamientos de los otros y de llegar a este lugar increíble. Nada, si alguien quiere preguntar algo o lo que sea, objetar algo, o bueno, ya armamos una. O sí, nada, bueno, pues yo quisiera decir algo. Sobre, bueno, cuando habla del trabajo de a partir de síntesis anteriores que se producen, ¿sí? Que entramos en el esquema de la dialéctica de tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, permanentemente, sí. Claro, yo, o sea, tomo mucho del ejemplo de la antropofagia como la práctica cotidiana, ¿no? que se genera y que realmente puede tener niveles y niveles de problematización para tener los mismos tipos de resultados. O sea, lo que voy es que yo creo que esta antropofagia se da de cualquier manera, lo analices o no lo analices, ¿sí? Hagas un estudio sobre eso, ¿no? Porque esa es la característica fundamental, no solamente de Latinoamérica, sino bueno, de gran parte del mundo. Yo creo que es correcto hablar de Latinoamérica en cuanto a lo que uno puede, en cuanto a lo que uno puede tener cerca, ¿no? En mi caso yo no me atrevo a hablar del mundo, porque no, ni siquiera he cruzado el charco, ¿no? Pero sí, o sea, solamente me parece destacable este asunto de que esa antropofagia se da, o sea, se da casi como un proceso inherente a cualquier práctica creativa, ¿no? Sí, yo quisiera como un poco también, hablando siempre de esta cosa de la metáfora, que bueno, que me está dando muchas vueltas en la cabeza, y hay una que yo uso mucho desde hace un tiempo y es la bastardización, ¿no? Que creo que tiene que ver con esto de la antropofagia, pero a mí me gusta mucho la definición en botánica de bastardo, ¿no? Aparte de que es muy bonito que sea también un insulto, ¿no? ¿De bastardo? Bastardo. En español cada vez menos, ¿no? Pero en italiano todavía se usa y algo que no está completamente hecho, completamente redondo, bonito, que tú puedes poner en un sitio apropiado es la bastardización de algo. Haces también algo bastardo. Y en botánica es como algo bastardo, una planta bastarda es aquella que tiene elementos de varias o de una familia, no sé, de las acacias, pero que no las tiene todas, ¿no? Entonces, en general esas plantas se llaman, por ejemplo, acacia bastarda, ¿no? Y a mí, no sé, me parece interesante esta cosa de tomar, procesar y vomitar, volcar sobre algo exterior un proceso de digestión, porque además podría ser digerir y cagar, pero entonces escoges vomitar, como metáfora es un poco distinta, ¿no? En cambio, esta otra de incorporar en la estructura misma de tu propia planta el proceso de bastardización me parece también interesante, no sé, como para poner un bemol en vez del estómago que engloba todos estos elementos, sería como una rama, una hoja, cualquier componente de este vegetal que está constituido por eso, ¿no? Cuya savia tiene. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho el desarrollo como de la antropofagia, porque tiene una cosa, bueno, además de escatológica, muy gráfica, en el sentido de que lo que no te sirve realmente, lo que tú decides no tomar y que no entre a formar parte de ti, tienes como un medio de que siga hacia ti y se vaya. Como tomar solo lo que te puede nutrir en algún punto. Eso es bien interesante porque realmente sale también como un poco de una lógica de colonización o algo así, porque en realidad es una posición como bien radical, decir, hay esta gente que llega como de manera arbitraria aquí, en realidad nos vamos a comer, vamos a quedarnos con lo que nos puede servir y lo demás lo vamos a tratar de convertir en mierda, que además nos va a servir para abonar un poco. Y es una práctica que hoy está muy criticada también, ¿no? Porque es como hay un texto de Sueli Hornick que habla sobre la cafetinaje, ¿cómo se llama esto en castellano? El cafetino, cuando se tiene una casa de putas y tienen como un gerente de la persona que hace los negocios, la persona casi como dice, yo estoy vendiendo el cuerpo de ella, y se habla un poco de un problema que se causó también a causa de una repetición sin reflexión de la idea de antropofagia, es un poco complicado también, y el capital también tomó este espacio, es un poco como exótico, ¿no? Y sí, es un poco complicado. Que parte del manifiesto es del banco, Itaú es un banco, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Itaú. Sí. O sea, como el primer link que encontré del manifiesto entre cómico que puse en el Pirate es del banco. ¿El banco Itaú? Sí, obviamente. Pues está bien reflexionar de una manera más, ¿no? Lo que estaba diciendo, de una manera más contemporánea ahora, ¿no? Ya no somos más modernistas ahí. Y esta idea de antropofagia, y de una manera general, no solamente enfocando en Latinoamérica o los colonizados. ¿Estamos? A mí como en esa parte de la historia de lo latinoamericano, hay una cosa que me parece como que es importante en todo caso, que a pesar de que, pues, que las fronteras las debemos superar, ¿no? Y de las nacionalidades y todo esto, si hay una cosa importante es que a nosotros, o sea, nosotros hemos perdido la historia, ¿no? O sea, nuestra historia para atrás está un poco ocultada, tapada, sepultada. Y es muy importante también que en nuestros procesos de creación hacer como una vuelta para atrás, ¿no? O sea, de investigación, porque es que estamos construyendo una teoría desde esa historia que nos fue puesta encima, ¿no? Y estamos haciendo una creación también, porque es que es un continente que tiene historia, que tiene la historia del mundo universal, la historia universal la ha hecho Occidente, ¿no? Entonces es como no es una crítica, sino es más bien es un proceso reflexivo que debemos llevar a cabo para poder desarrollar nuestros propios lenguajes, porque es que hemos sido despojados, somos producto de violaciones, ¿no? O sea, como de nuestra historia, y todavía en Colombia, por ejemplo, la violación intrafamiliar es un componente o sea, así se constituye la sociedad en Colombia, o sea, porque la violación está ahí desde que empezó la colonia, ¿sí? Y se ha seguido repitiendo porque no hemos vuelto para atrás a mirar eso que pasó y cómo se ha constituido nuestras sociedades. Entonces sí creo que aunque hay que superar las nacionalidades, hay que recordarles, hay que mirar atrás de la historia de cómo se ha constituido nuestra sociedad para poder crear a partir de ahí y crear nuestra propia, hacer nuestra propia teoría teniendo en cuenta nuestro lugar en el mundo, porque así soñamos con una, pues como con un universo sin fronteras, pues hay una historia que no podemos dejar atrás. Y esa, y yo creo que tiene que ver también con la antropofagia, que es como escoger toda esa historia de despojo, de violaciones, de desocupación, desplazamiento, ¿no? Y construir algo nuevo con lo que somos ahora también. Entonces me parece que esa parte del territorio en todo caso sigue siendo importante, porque tenemos que construir nuestra historia para poder hacer el futuro, ¿no? Porque no vamos a hacer el futuro sin tener. Toda la historia como es contada es como que 95% mentira. Lo que yo viví en 89 es una cosa, lo que cuentan ahora es otra, diferente. La violencia. Bueno, esta vas a tener en todo el mundo, siempre la tienes. Por ejemplo, mi hermano se suicidó el año pasado, que no logró vivir. No es exclusivo de Latinoamérica. No es. Incluso en Portugal, donde viví los últimos 20 años, Portugal, cuando me fui a Portugal, hasta Portugal vivir, era un país con cultura propia. La Europa anexó Portugal. La Grecia, mira la Grecia. Mira la Irlanda. Eso se repite. Justamente se trata de eso, o sea, como que hay. Si no hacemos una vuelta atrás y tratar de darnos cuenta cómo se han constituido nuestras sociedades, se va a seguir repitiendo. O sea, es una vuelta atrás reflexiva y por eso la idea de la antropofagia es tan importante, porque es que no podemos ir atrás a seguir contando las historias de violaciones y de despojos y de saqueos, sino de ir para atrás para saber de dónde venimos, cómo se ha constituido nuestra sociedad, cuál es esa historia que nos han contado, esa historia oculta, esas prácticas que están recientes, o sea, están haciéndose evidentes para poder hacer otra cosa distinta, o sea, para sí, poder construir. Lo que quiero decir es que es una cuestión humana. Es una cuestión humana, pero no me parecía que era importante nombrarlo porque no simplemente se trata de que reconozcamos todos sin naciones y sin fronteras. Hay una cuestión importante sobre el territorio y sobre la manera en la que se han constituido nuestras sociedades. Y que ahí está el quid también de poder hacer, tener unos procesos de creación propios también, ¿no? De no seguir construyendo con la historia que nos han enseñado, sino con la historia que podemos reconstruir, ¿no? Creo que será en un proceso creativo, será siempre un proceso de una experiencia muy individual, muy propia. Todo el rato el discurso, vamos a dejar que los demás hablen y vamos a llevarlo como algo. van a un lugar, porque son las 11 y algo, y me parece que, pues, este tiene este, o sea, la contradicción y el conflicto y el diálogo y todo esto es importante, pero ya vamos a, yo creo que nosotros, tú también, tú y yo hemos hablado tanto en, este, en estos dos días, y ya deberíamos dejar de escuchar a los demás, ¿no? Que hablen un poquito, o que hablen lo que ellos quieran, pero parece que estamos dando vueltas sobre algunos conceptos de los que seguramente a ti no te vamos a convencer y tú no nos vas a convencer a nosotros porque no nos parece que estés dispuesto a ponerlo sobre la horizontalidad. Bueno, pero creo que todos, de acuerdo, ¿no? Todos han tenido momento para dar su criterio y es lo importante, o sea, que hay un respeto, que hay una escucha, y es verdad que el tiempo es corto, entonces sigamos y agradecemos igual todos los, todas las visiones de cada... de cada persona y de eso nos enriquecemos, ¿no? Entonces, creo que hubieron cosas que se dijeron ahorita que alimentan este proceso, pero creo que todos hemos tomado apuntes, ¿no es cierto? Se ha grabado, entonces pasamos. ¿Quieren pegar aquí algún papel? ¿Los grupos, el grupo que viene? ¿Sí? ¿Quieres poner ese? Pero eso es un poco maravilloso, me hicieron cartelera en el patio, me dieron la mitad de la cosa. Yo creo que se fue Camilo solo. Oh, me encantan los colores. Eso es lo más chévere que tiene. En el Piratepad, como en el renglón 12, pues la idea es que vayan sumando ahí los participantes, ¿no? Que pongan sus links o lo que quieran para poner, para poder ir haciendo como definiendo quiénes son los participantes de la mesa. Pero si no se puede. No, cambiar la resolución. Puedes ver cuál es el problema. Puedes explorarse. Pero tiene como resolución. La cámara es lo mejor. Bueno, se siempre graba en HD y en pegamos las notas en el PowerPoint. Ahí está. No, no hay más. Ya al final estamos como a tener un mapa y que ahí se nos queda también. Lo que acabamos de decir, ¿tú lo pasaste o lo pasamos nosotros? Sí, mi amor, esto es un poco aquí está el mío, aquí está el mío. Se puede poner en la cosa. Luego empezamos a hablar un poco acerca de la necesidad de sentido o de, digamos, hasta qué punto la construcción de sentido es algo propio, digamos, del proceso creativo y de la obra, o hasta qué punto, digamos, como una tendencia del receptor, una tendencia de nosotros como a crear discurso y a sacar ese. yo hablaba un poco como de que los procesos podrían ser como la acción que realiza un programa, ¿cierto? Y que el procesamiento es la transformación de los datos que ese programa realiza. Pero cuando empezamos a pensar en el error como cualquier cosa que sucede por fuera del programa, ya digamos como que la categoría o la noción empezaba como a no entrar también como dentro del proceso creativo, porque de alguna forma incluir el error, ¿cierto? O digamos las cosas no esperadas como que también van renovando y van alimentando el proceso creativo también. Bueno. Con respecto al medio de la creación colectiva, estuvimos hablando un poco como de la experiencia de cada uno en la incorporación de, no sé, de medios o también como en la incorporación de personas que tienen como ciertos conocimientos específicos y cómo se relacionan los saberes. ¿Sí? Y bueno, salió la discusión acerca de cómo en algunos momentos esos saberes unos se imponen sobre otros, las intenciones se imponen sobre otros, ¿cierto? Cómo es difícil a veces, digamos, lograr la horizontalidad real y como un diálogo más horizontal entre los diferentes saberes, ¿sí? Y que de alguna manera es algo, digamos, algo positivo, algo interesante de buscar, sobre todo como lograr permear esas, que digamos las intenciones se permeen también por los saberes, ¿sí? Que en algunos casos como esta cuestión del técnico realizando la intención de una persona puede de alguna manera desconocer los aportes que ese saber técnico puede porque la abundancia aportar, digamos, en el proceso creativo. Hablamos un poco, y eso fue interesante, eso fue ahorita cómo los medios son considerados como un vehículo para realizar algo, ¿cierto? Pero en algún momento el medio se convierte como en un obstáculo, presenta como fricción cuando uno quiere como alcanzar un objetivo, ¿cierto? Como el proceso creativo, como el proceso lineal para decir, bueno, quiero hacer esto y necesito esto, esto y esto, y manipular este y este otro medio, este objeto para realizar esto, ¿cierto? Y como que no siempre es así, en la práctica no es así, ¿cierto? O sea, como tradicionalmente los medios de comunicación o los medios tecnológicos o las herramientas se presenta como algo que nos va a facilitar la vida, pero usualmente al apropiarlos, a tratar de utilizarlos, como que no es así, ¿cierto? Nos presenta como un obstáculo y de alguna manera nos hacen dar como una vuelta, nos alargan el camino y en ese camino como que nos vamos transformando, las intenciones se van transformando y cuando llegamos como a ese lugar, digamos al objetivo o al final pues de ese viaje, como que ya no somos los mismos, ni ese lugar es el mismo lugar. Y eso lo pensamos no solo como para los medios tecnológicos, los medios digitales, sino cualquier tipo de medio o tecnología que uno puede estar usando. Puede ser el cuerpo, puede ser una tecnología biológica, si se quiere. Puede ser como una diversidad muy grande de objetos. ¿Qué se me queda? Bueno, al final estuvimos hablando como de esa noción de la fascinación. Digamos como que en ese viaje, en esa apropiación de los medios, como que puede uno perderse también en todo lo que le puede dar a uno ese medio, esa tecnología, y de alguna manera como que si uno no es capaz de apropiar, si uno no es capaz de no sé, tal vez de alejarse un poquito, uno puede perderse como la fascinación de lo técnico, ¿cierto? Y de algún modo como que en esa situación uno es como transformado por ese medio, pero cuando uno logra como trascender esa situación también, como se da como la apropiación y uno puede transformar también, y es como cuando uno logra un equilibrio, como una situación tal vez bidireccional en la relación con esos medios tecnológicos, con esos objetos, es cuando realmente como que se podría decir, pensábamos que se da la apropiación, ¿no? Bueno, no sé, ¿me quieren ayudar a comentar algo que falta? Me siento como clásico en Camila, en las manos. Igual no nos está tardando. Si alguno de ustedes quería luego subir como sus notas al parto, sería interesante. colectivo y si hay unas disciplinas o unas saberes que se encuentran entre otros, digamos que hay buenas valoraciones, pero en los procesos colectivos también el reconocimiento de la importancia del otro sin saber, sin tener que darle esa inmediata importancia, solo decirle que es necesario para ese proceso, sea mínimo en el proceso o sea máximo, pues su aporte, digamos, en tiempo, en energía. Pero darle como ese reconocimiento de igualdad de alguna manera también ayuda a los procesos colaborativos. Tal, ¿cierto? Si hay, no hay, es imposible en un proceso individual, o sea, solo hay una influencia de muchas cosas, ayuda de muchas cosas, de las personas, energías, y que eso pues hace como que todos seamos como parte de una misma vuelta, sin importar como qué nivel vamos a dar o con qué vamos a medir, que es como más de la aporte ahí, por eso también la discusión. Y en Platodero, eso es lo que significa Platodero, la palabra, la corporación, el que llegue ese abogado, o sea, el diseñador, pues se le da el valor de cuál en el asunto. Cuando tenemos platos, nos pagamos todos igual, ¿sí? Entonces, como el asunto de valorar el tiempo, eso me parece bastante. Y también el asunto de invitados. Yo decía que las cosas de las diferentes disciplinas, a mí me gustaría también cada uno de diferentes disciplinas, otras cosas que no estén como en el consideras si como correctas, digamos. Sí, a mí me llama también la atención este punto sobre el trabajo colectivo y la horizontalidad y verticalidad y diagonalidad y todo eso. Porque, o sea, yo creo, o sea, yo sí, yo he ido asumiendo cada vez más el aspecto de la palabra individual en respuesta a lo individual como una persona o a lo individual como un grupo que manifiesta un discurso homogéneo, ¿no? Y en ese sentido creo que, por una parte, influye directamente en la disciplina en la que uno se inscribe. O sea, de repente yo me meto en un trabajo de creación colectiva con artistas plásticos que su dinámica particular de trabajo da para ensimismarse en lo que hacen, y yo tal vez buscando horizontalidad demando una presencia excéntrica de ellos cuando no es su naturaleza hacerlo y más bien genero violencia. Entonces, a mí, no, quédate quieto, pero si yo soy bailarín, necesito, no voy a andar, si yo soy técnico, necesito, no sé, enchupar algo, lo que sea. Pero, entonces yo, o sea, a mí me llama mucho la atención este trabajo, porque creo que a veces en la búsqueda de la articulación, de las distintas dinámicas, se cae en juicios de valor sobre lo horizontal y sobre lo vertical, y termina siendo lo vertical malo y lo horizontal bueno. Otra vez, eso es importante. Entonces, es como que al final yo creo que sí cabe lo individual en ese sentido, porque puede ser que un artista plástico sea excéntrico y quiera figurar más con bailarín, porque así estaba su proceso en particular. Así yo creo que es parte de la vida propia de cada uno de los procesos creativos, ¿no? Nosotros en Minipimer hemos hecho un proceso medio extraño, porque en un momento, no sé si en realidad es diferente horizontal, pero en un momento pretendíamos poder resolver todas las mismas cosas dentro del colectivo, como hacer un temario de temas que cualquiera debería poder resolver, porque si faltaba uno podía venir cualquiera a hacerlo. Y en esa obsesión nos dimos cuenta que eso era totalmente imposible. Como había gente que había cosas que no nos resultaban, otras que les salía muy fácil. Igual era como una moral, nos dimos cuenta. Era una moral en un principio de que todos fuéramos iguales, de que todo fuera plano, ¿no? De que todos fuéramos como parte de una estructura de manera equivalente. Y no, no, o sea, no hemos diseñado otro modelo, ¿no? Pero sí ese modelo falló, no funcionó, ¿no? Y creo que, pero sí nos dimos cuenta que había como una moral de la igualdad a la que queríamos responder, ¿no? Una moral de la horizontalidad que nos sentíamos como en la necesidad de responder en acciones que no eran sustentables y que producían mucha frustración al final. Era una constante frustración. ¿Cómo es? Yo creo que esta temática incluso trasciende, por ejemplo, a todo lo relacionado con género y también la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres. Y al final, pues no sé, es una opinión particular, yo sí creo en la, como en la organicidad de cada instrumento para sí mismo. Sí, y creo que se puede hablar de organicidad aunque estemos hablando de una máquina o de un motor, siempre y cuando cumpla algunas características. Entonces, hasta creo que este tema trasciende en género, en el diálogo que tiene que ver con hasta la plurinacionalidad dentro de un único país, por ejemplo. Dentro del teatro hay una sistematización de la creación colectiva de Santiago García y bueno, antes de Enrique Buenaventura, en que uno de los principales ejes que se manejó, bueno, ellos han manejado 45 años de trabajo en creación colectiva, es el tramitar las diferencias y el respeto a las individualidades también, ¿no? No tiene por qué ser una especie de religión colectiva tampoco. Sí. Bien, a mí me parece bien interesante haber evocado esta cosa de la horizontalidad y la verticalidad, porque es otra vez una tiranía binaria en la que estamos cayendo, y me parece que es una cosa que puede aportar esta mesa a la reflexión sobre la horizontalidad y la colectividad en general en la sociedad. Desde esta postura moral de querer corresponder al grupo que hemos dado de horizontalidad y después convertirnos los unos a los otros en los tiranos y los jueces y los que dan la absolución de esto sí que es horizontal. El año pasado, en el texto que se sacó de la mesa de Tres Días, porque las artes escénicas han tenido siempre una jerarquía muy clara, ¿no? La gran palabra del director de escena desde finales del siglo XVIII, la primera bailarina, los sujetos desde la danza y toda esta cosa. Entonces retomamos un poco, evocamos las experiencias de Enrique Buenaventura, Santiago García, Mala Hierba aquí también, y otro tipo de procesos de creación colectiva en América Latina. Entonces, como invitarles a leer ese texto que versa mucho sobre las problemáticas de cómo intercambiar los roles y cómo trabajar de otra manera en las artes escénicas, ¿no? Pues aprovechando inclusive un poco lo que pasó en Pinitimer, a mí me gustaría convocar también un poco lo que pasa en nuestra compañía, en la que hay una primera ruptura que la inician uno de los chicos que trabaja con Vivier, que trabaja como en la parte más técnica, porque es el que tiene toda la experiencia de trabajar en los teatros, de saber hablarle a los técnicos y todo esto, pero que tiene una voluntad de no asumir más nunca ese rol, ¿no? Entonces es como la solución que hemos encontrado nosotros es que todos estamos como a un mismo nivel creativo, es decir, que cada uno tiene autonomía y es creador dentro de su propio rol. Y hay como intentamos romper la regla de reciprocidad. Tú dices esto y entonces tienes que dar esto, o como yo gano esto, entonces yo también tengo que pagarte esto, así que así yo haya pasado 15 días trabajando en esto y todo eso. Entonces es interesante, nosotros tenemos una wiki, un blog donde contamos un poco de qué manera estamos trabajando, pues más como diarios de trabajo y wikis técnicas y cosas así. Sí, ponen participantes lineados. ¿Cómo? Participantes lineados. Porque es problema real de los colectivos. Otra cosa que me molesta lo que tú decías, que a veces el medio pues, no es el que uno quiere, yo creo que es una fórmula, pero ya me encuentro que trabajamos. Pero es como el medio multiplicado por menos estrés, por más energía, como resultado de una creación prematura de alguna manera. Como digamos, si lo tecnológico, a veces le implica una segunda producción, bueno, pues ya se lo puedes aparar, se está estresando, y si logra conseguir el medio, que necesita puede sacar como una inversión más en la energía, un fluido de creación, pero es, hay que trabajar. Pero me gusta cambiar esos términos, pues, como jugar con la matemática y tratar de jugar con las estructuras, también como tratar de explicar la cosa. Ah, y lo que yo había aclarado cuando hablamos de eso era que incluso el término de fluidez no me conviene cuando hablamos de que no haya estrés, porque si yo hablo de que quiero que algo fluya es porque estoy presuponiendo que algo no fluye, pues. Entonces igual hay estrés, igual es un problema. Para mí el proceso, bueno, lo que he estado haciendo los últimos años es llegar al punto en que no hay problema, porque me harté, porque yo era músico, era solamente músico hace un tiempo, y en la música clásica, en el conservatorio, todo funciona en términos de conflicto. Siempre hay cosas, siempre hay peleas, siempre hay el discurso narrativo es retórico viejo. Tiene que haber dos ideas contrapuestas, etcétera. Uno tiene que enseñar a los guaguas en el conservatorio a conflictuarse para poder tocar con pasión, con esa porquería. Y, ¿no? Y es un sufrimiento, es un padecimiento horrible. Tienen encerrado en el conservatorio 6, 7, 10 años a las personas, exigiéndoles que sean emocionales, por ejemplo, sin ningún criterio. No es como en el teatro, que hay criterios de sobra para trabajar emocionalmente, pero en un conservatorio de música no hay menos criterios. Simplemente te encuentras con profesores de piano, por ejemplo, que le están diciendo a los guaguas, pero toca con amor, toca con pasión, enójate. Es súper agresivo, súper violento, todo el mundo sale llorando, nadie aprende a tocar nada. Y es porque la música del siglo XVII, siglo XVIII, que es la que se enseña en el conservatorio, parte del conflicto como base del asunto, parte del estrés, de ahí sale toda su energía. Y buscar la fluidez para un músico clásico es lograr pasar por encima de ese conflicto, que está desde usar compás y pulso, que es lo más conflictivo de todo, cómo logras fluidez en medio de eso. Y ahí uno se pregunta cómo logro fluidez. Pero si ya uno se mueve en otro aspecto de cosas, como John Cage o esta gente, ya no te mueves en el estrés, no te mueves en el problema, entonces ya no hablas de problemáticas, no hablas. Simplemente haces las cosas y no estás dividiendo ni en vertical ni en horizontal, porque eso ya es un esquema que uno está imponiendo. Resulta que la vida es mucho más compleja que lo que uno puede imponer o algo. Entonces, en el fondo, uno como que se elimina a uno mismo, elimina la parte de la cabeza que es problemática y te mueves en otro terreno de asuntos. Y ahí era cuando dijimos eso de que cuando uno logra trabajar sin estrés realmente, la energía es otra, una energía mucho más... Paul McCartney, es una energía mucho más luminosa, más... ¿Han visto cómo toca él? ¿Cómo se mueve? No hay problema, no tiene ningún problema. Es como Mozart, así, ¿no? No hay conflicto, ¿no? En escribir la música, no hay nada. Y entonces brilla de otra forma. En cambio, uno escucha a Beethoven y es conflicto, conflicto, conflicto, conflicto, conflicto. Cansa. Llega un momento en que uno ya no quiere más conflictos, sino simplemente escuchar un maldito sonido sin que implique nada, que no implique sentido, que no implique significado, que no implique ninguna cosa, y relajarse de su problema, ¿me entiendes? Pero siglo XVII, siglo XVIII, más bien es cómo demonios pongo problemas en la partitura o en el teatro. Pero del otro lado de las cosas, más bien es cómo hago para no tener más, si ya tengo. Entonces, en los procesos de los colectivos estamos en Edad Media. No, porque la Edad Media es menos conflictiva. Pero nos ponemos problemas. Eso es moderno, eso es siglo XVII. Si lográramos llegar a la parte de la Edad Media, es sin conflicto, pues es un colectivo. Porque ni siquiera firmaban las cosas, uno no importaba. Pues. En el momento que uno no importa, no hay conflicto. Por eso tienen las catedrales ahí con todas esas pinturas y cosas. Esculpidas en el techo, porque no las ve absolutamente nadie. Entonces, si no, el ego no está molestando. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que esa cosa de vertical y horizontal, bien que exista, pero no es nada más que una referencia. Es como en la física del gas y del aire. Bueno, tenemos una cosa que podemos relacionar, saber dónde estamos, nada más. En un colectivo, teóricamente horizontal, eso no va a ser una horizontalidad constante. ¿Vale? Miren esta mesa. En cada momento que uno habla, sale de esta horizontalidad. Y incluso influye todo el resto. Requiere un proceso colectivo de creación para suceder eso. No solo que las herramientas tienen su influencia sobre el producto final, sino que las herramientas tienen influencia unas sobre las otras. Yo, si yo hago un diseño de luz para una coreografía, eso tiene influencia sobre la coreografía, sobre cómo el bailarín va a usar su cuerpo. Si hago un diseño de sonido para ti, eso va a tener su influencia, cómo vas a usar tus herramientas, que es la música, los instrumentos. Y en el, creo que la horizontalidad se establece en este constante diálogo, en este intercambio. Uno habla, uno emite una información y el otro recibe. Y eso se va construyendo. Más que horizontalidad sería una continuidad. Disculpen que les corte, pero queremos hacer una pequeña pausa, pero antes terminemos con el tercer grupo. No sé si tienen algún papel para exponer, pero para que nos expliquen un poco cómo trabajaron. Adelante. De performatividad. Igual puede ser que se hayan defendido otras cosas a partir de ahí. Hicimos un punteo. Mejor voy a hablar de la idea que me parece más interesante, que uno siempre habla con más entusiasmo de estas cosas. Hicimos una crítica a la tecnología funcional. Bueno, esto sale de la idea en realidad de pensar cómo las máquinas de alguna manera performan a través del cuerpo que las está usando. O sea, como si el cuerpo, como si la máquina actuara a través de tu cuerpo. Y eso tenía un correlato físico, en el sentido de las modificaciones corporales que a uno se le producen en la interacción con la máquina, generación de musculaturas, tendones, titos, callosidades, postura. Que vendrían a ser como estos indicios de las modificaciones o de las performances que las máquinas harían a través de nuestro cuerpo. En realidad, igual yo lo veo como una relación bilateral, no lo veo como un canal que tiene como una direccionalidad única, sino como una cuestión como bastante intercambiable. Y a partir de esa idea, o independiente de esa idea, pero bastante vinculada, pusimos atención en ciertas prácticas tecnológicas, por ejemplo, específicamente a través de la del mapping, ¿no? Que en el fondo es una artesanía, se produce a nivel muy artesanal. Estamos, no sé si todos saben lo que es mapping, cuando se proyectan sobre edificios como estas grandes proyecciones que tienen que ver con la arquitectura del edificio, pero que sirven para poner otras imágenes. Cuando se usa mapping no se ha explicado cómo se hace, sino que parece una imagen como hipertecnologizada, ¿no? Algo que sucede además siempre sobre ciertos tipos de edificios que son siempre muy grandes, importantes arquitectónicamente, ¿no? No se mapean, en Chile se llaman media agua, en Brasil favelas, no se hace mapping sobre favelas, no se hace mapping sobre espacios sucios, ¿no? Siempre se eligen como estos escenarios de la grandilocuencia arquitectónica para exhibir esta tecnología que en realidad tiene totalmente cerrado el código de cómo fue hecha, ¿no? Entonces pensábamos una manera, o sea, cómo sería en el fondo esta performatividad maquínica que nos interesaría más a nosotros, sería una que incluye los códigos de cómo están hechos, ¿no? Y en eso pensábamos en la práctica del live coding, que también es una, no sé si es con doble D o una. No, es con una. Es con una. Que es una práctica que en el fondo muestra por un lado el código y por un lado el resultado, y se pueden apreciar todos los procesos para lograr ese resultado, incluyendo los fallos, los errores de tipografía, por ejemplo, cuando se está programando y se pone una letra menos, no funciona, ¿no? Entonces hay que agregar la línea, lo que sea, ¿no? En un posicionamiento que, digamos que pone énfasis también en el error como un método de aprendizaje o de comprender un poco el funcionamiento, ¿no? O sea, hacer hablar de una máquina que no es una caja cerrada donde se da una cierta cantidad de procesos que no se pueden percibir de ninguna manera, o a los que uno no se puede relacionar de ninguna manera, sino que pensar una relación con la máquina donde todo este proceso esté contenido, ¿no? en esa acción que uno hace con la tecnología, ¿no? Esta idea es la que me parece más interesante de las que pensamos, entonces, pero hay otra, ¿no? ¿Quieres hablar tú de otra? No. ¿No? Bueno, yo, hay alguna. Solo, yo tal vez solamente en esa parte diría también como de también el error humano es la posibilidad también de pensar lo humano, la complejidad de lo humano, ¿no? Como que, pues, como la caída, ¿no? Es como el fallo por excelencia de lo humano, pero pensar justamente en el error, en lo malo, en el problema, es como la posibilidad de una construcción dramática muy interesante, ¿no? Que es como y es como reconocerlo en doble línea, tanto en la tecnología como en lo humano mismo. Sí, porque en la tecnología también los programas están llenos de bugs, están llenos de errores de programación. O sea, tampoco son, la tecnología tampoco es una... Bueno, los Mac un poco, pero en general no es que funcionen perfecto, ni siquiera los Mac, el último sistema es ese. Pero había también otra idea que tenía que ver con esta relación performativa con la máquina, que tenía que ver con la idea de inteligencia artificial, ¿no? Que son, ¿quieres hablar? No, dale. Es que... Bueno, bueno, pero agrega lo que en el fondo estos ejercicios con la inteligencia artificial apelan a un tipo de inteligencia que es algorítmica, o sea, digamos que hay una manera de resolver un camino, o como una receta de cocina, o como un videojuego, ¿no? Esos son varios aspectos donde hay donde se da esta sucesión algorítmica de cuestiones, ¿no? Pero aquí había una cosa que, no sé si al final, creo que no quedamos muy de acuerdo en este tema, ¿no? Porque en el fondo, cuando está el modelo algorítmico, uno tiene que seguir una sucesión específica de cosas, ¿no? Entonces, pensar también de esa manera, cómo, esto es lo que me dio de pensar a mí, cómo esa naturaleza algorítmica te hace a ti también adquirir una naturaleza algorítmica en general con las cosas. Y en eso la performatividad es como muy clave, porque son repeticiones de cosas que uno, para lograr un resultado, por ejemplo, la performatividad de género, para lograr el resultado de la feminidad, uno tiene que seguir como el algoritmo de la feminidad, ¿no? Que claro, que tiene, está lleno de bugs siempre. Pero también esto es un tema como bien, creo, tan interesante quizás, el tema de la inteligencia, ¿no? Porque implica contrastar también procesos de inteligencia humanos, maquínicos, también en la permacultura creo que hay muchas como referencias a la inteligencia, o lo que podría ser como lo inteligente, ¿no? Y que a veces son, bueno, en las plantas también hay muchos procesos que se definen como algorítmicos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial está basada muchas veces en plantas. No, digamos, solo como para apuntar un poco eso de la inteligencia artificial, o sea, sí es como, lo estábamos pensando como en la relación esa, cuando uno planea, digamos, una acción, uno puede seguir una serie de pasos, digamos, eso queda más o menos consignado, y hay unos espacios donde hay unos momentos en los que se pueden tomar decisiones a partir de lo sucedido en el, digamos, en escena, ¿no? O en el lugar donde se está haciendo la acción. Y básicamente, digamos, el asunto de la inteligencia artificial es como esos mitos, desde mi perspectiva es el mito tecnológico más grande que hay, pero también el más interesante, porque está muy cercano a la ciencia ficción. Pero en últimas lo que hace la inteligencia artificial, en uno de los modelos que está más desarrollado, es simplemente crear un sistema parametrizado de parámetros, un algoritmo bastante complejo que puede llegar a reaccionar y a tomar decisiones a partir de datos de entrada. Entonces digamos que me parece que es un punto en común que tendrían estas dos prácticas, digamos, una que es totalmente vinculada como a la materia, al silicio de las máquinas, y la otra pues que es la forma de actuar, digamos, de algo que está puesto en escena, ¿no? Que tiene algún grado de libertad y que se permite modificarse en la práctica, ¿no? Digamos, un poco eso es también lo que se intenta cuando intentan hacer pensar las máquinas. Y por eso estábamos como discutiendo un poco estas dos ideas como en contrapunto. Pero algo que no le programas para resolver, no lo puede resolver. Depende qué tan complejo sea el sistema. O sea, digamos que sí, uno puede programar el sistema para que pueda resolver cosas que no puede hacer, ¿sí? Pero toca escribirle que tenga, digamos, que tenga que, tiene que estar la posibilidad en el código para que el programa haga eso. Si no está, no está, ¿sí? Si no está ese, pensémoslo así, como en un condicional, ¿sí? Si entró esto y yo no lo conozco, si yo no le digo a la máquina, hey, tiene que hacer algo con esto, o hay una estructura programática que sepa que esa cosa indefinida no es un error o algo, sino que realmente tiene que procesar ese indefinido, en últimas eso es una cuestión que tiene que estar en algún lugar del programa, ¿sí? También puede enseñar a las máquinas a aprender de una forma, es decir, hay formas o técnicas para que las máquinas aprendan cosas que no sabían antes. De cualquier manera eso está dentro de los incluso ciertos programas que son capaces de modificar el programa mismo, los programas son mismo, el código mismo, ¿sabes? Pero es una cuestión bastante experimental. Pero digamos, es como tenemos que decir conceptuales bastante. Ya las aplicaciones son como para determinar los precios de las casas en tanto tiempo. Total. Es mejor cuando juegan Jeopardy o juegan ajedrez, ¿no? Eso es menos mal. 10 minutitos. 10 minutitos, sí. Ah, thank you. Rufa el mono. Baja, ya. Mario es una dama. Rufa es una loca. Está como. Mi madre es parecida. Es preciosa, pero pero digo, tiene una belleza más ruda. Sí, bien ruda. Eso parece. Cuando se tiene que encaminar dentro de una relación cuántica. Ajá. No, no, era. O sea, cada grupo habló sobre las tres. Desde su. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿De qué? Con función de crimen, digamos. Yo, precisamente. A uno les interesó en las cosas más, pero no sé si hay otro grupo. Ya no hay otro grupo más, ¿cierto? No sé, ¿sabes? ¿Hay otro grupo más? Parece que no. No, no. No, no, parece que no. No, no, o sea, ya digo que el último grupo. ¿Qué pasa? Quiero no, mi perra. Alguien me contó que iba a ir el sábado. ¿Qué? Me intentó hacer el lapso. Me voy, me voy. Apenas termino. ¿Qué pasa? ¿A qué hora? A mi papá. Funcionaría si me cortaste. Estaba yo. Pero se, pues es algo muy experimental. Por eso mismo, necesito cualquier cosa. Tú sabes. Yo, yo, yo. Pelo, lo no lo oyes, ámalo. Hace parte de ti. No, ya no, ya no tiene entidad, mira. Es una entidad viva. No, también. Oye. ¿Qué pasa? A mí también. Tengo que estar. Yo ya renuncié. ¿Ya? Más o menos, el de se puso como viste a su manera, que fue a mí, o a él no. ¿Pero qué pasó? ¿Renunciaste a mí, no? O sea, ¿y a todo? O sea, ¿te va para mí? Sí. Pero parece que, claro, a él el trato de la casa de mí me parecía si yo seguía ahí, esclavo. Entonces... ¿Y le hablaste a Mayor? Sí, María, José, claro que puede, ¿por qué no? Sí, yo sé, o sea, no, no, no es algo muy, no me quiero decir, no, no, no, no, no, no está faltando. El caso es que, bueno, sí, lo podría proponer. A ver, es que a mí me da ganas de proponerle siempre eso a mamá. Entonces, está bueno. Pero es que eso es como mientras tanto. Te podrías aguantar un ratico más, ¿no? Mañana me fui a Mindo ya. Yo estoy mañana. Y además, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que, le dije igual, sí le dije, es que el man solo quiere tener dos empleados de 12 horas, uno y 12 horas al otro. Y creo que ni siquiera estaba pensando en dar descanso. Entonces, yo le pregunté que, por ejemplo, si el turno de la mañana y el turno de la noche, entonces no tienen descanso en la semana, le pregunté sí. Y le dije, sí, claro, un día, uno. Entonces, hay dos turnos a la semana, están libres. Yo podría hacer ese tercer personal. Y que fuera los sábados, ¿no? Y así podemos utilizar el espacio y hacer además algo. Y al tipo le sonó, lo que pasa es que se lo dije justo cuando le acababa de anunciar. Pero le sonó, realmente le sonó igual que le había sonado antes. Pero entonces toca volver a hablar hoy, como la despedí, ¿no? Sí, estaba pensando en darle un regalito, no se me ocupó plata, entonces era pensado que le voy a dar un regalito, con mi amigo, que me pique plata. Toma. Se llama Ojo de Pepito. orejitas de perro para que empezar. No sé, ¿qué trajimos? ¿Qué traje? Pan, no, va a poner su pecho. ¿Qué traje? Me escondé yo. También Gash. Taking over. Un lap dance. No puede uno bromear. Le puedes proponer, por ejemplo, que te lleve el lunes gratis en el tiempo de la vuelta. No te oigas como hay otra vez. Media hora, se cae. Bien, se me está. Yo voy a dar la transporte. Estaría. Que salud de ahí. Estaría bien. Que salud, que también. Ajá. Y saludes a que vaya a la casa y salude a todo el mundo. ¿No? Y igual, Leo Catapacho. Hoy yo me voy a buscar a mí. Aquí, a tu. No, quizás está bien. Tiene esposo. La pacientita tiene esposo. ¿Por qué? No, tú no me contaste, no, que no quiero que me. Pues no lo terminé, o sea, no empezamos tampoco. Ah, de parte, sí, pero la inversión no empezó a ser chocada. Cuando me dices, sí, un abrazo, primero, de verdad. Y se de ciudad en ciudad. ¿Qué es lo que digo? Digo, pues sí, tal vez para qué. Tal vez no. Pero me acuerdo que dice que es bruto. Dice tan bruto. O le bruto. Bueno, de Oscar. ¿A quién? A mi amiga. No, que no se te ha perdido. ¿De verdad? uno de los amores de mi vida hace neurofisiología, investiga en neurología. Sí. Estoy de tu vida. Estoy de mi vida. Con el tonel que él se gana la de que se va. ¿En serio? Estúdiame. Por eso me toca irme. ¿No? ¿Dale una vez a mí? No, venía a hacer una cosa. ¿Dale una vez a mí que no nos tranquilo? Que venga y hablar, que algo mucho me quede contigo. Soy un cyborg. No, yo en serio puedo. Una de las cosas que me venía mucho mal era que yo era un paciente, o sea, el caso médico lo dice. ¿Y qué fue lo que te pasó en ese tiempo? Me gustaba así cada una de las materias que tenía. ¿Qué? ¿Te puedo decir una de las materias que tenía? La del tipo. Y entonces ya pues, hizo uso de sus dones de médico, de su uso de no, no. Cogió, me examinó, vio la herida. Dijo como, no tiene, no le rozó nada, ningún hueso ni ningún paso importante. Y sacó el jarabe del baño. ¿Y te acuerdas como si fuera un hombre de 10 años? Es que para mí mi hermano era siempre lo máximo, él me enseñó a leer. Él tenía 8 y yo tenía 4 y él me enseñó a leer todo lo que decía mi hermano para mí. Era cierto, todavía lo leyó. Y entonces llegó y sacó el olor a ver, pues se infectó un poco. Y luego sacó un rollo de espadarabos y eso que había todo su vida. Estaba fuertísimo, era gris. Y me hizo una venda, me vendó. Tan apretado que el TikTok, como así. Y entonces, ya. Mi mamá llamaba todos los días, como a las 9 de la mañana, en el recreo de la escuela. Y ese día me llamó a mi mujer. Y después a las 8. Cuando volvió, nosotros estábamos, era como durmiendo. Y mi mamá me vendó, y entonces, como bueno, ¿qué hacen? Nos parece que lleguemos. Llegó mi mamá y Camilo dijo con su mamá que le hizo curso de eso. Le dijo mi nombre, el nombre como que me tengo la familia de le hizo con revolver. Se me tocó le hizo con revolver. Y a mí se me tocó. Imagínate, tú llegas de trabajar con los niños que eres con ¿cómo así? Y yo ahí. Estaba en la escuela trabajando. Mi papá. Ah, mi papá estaba seguramente viajando. Por eso, casi siempre. Organizando cooperativas campesinas. Casi siempre estaba papá. Y tu mamá era la que me quería. También mi papá de vengador. pues nada, mi mamá, yo me paré en la cama y como, mami, pero no me pasó nada. Me puse como cualquier vestido y me llevó a la misericordia y el médico me dijo, pero estaba de noche. Y apenas lo destapó y me dijo, pero no le tocó. Y ya no preguntaba. ¿Qué? Mis hermanos están de revolver con mi papá para que me pusiera. Yo me digo como, ajá. Bueno. Pero la historia fue la original. El chiquito con el revolver. Sí, claro. Pues que ella se acordó. Pero pues se volvió como era. Pues ya se acostumbró a estar con mi mamá. Pues llegó, llegaron. ¿Dónde lo guardaba? En el closet. O sea, todos pensaban que yo no sabía. Pero yo me quedé sentir. Muy loco, muy loca esa historia. Yo digo como pobre. Pobre tú. Pobre mi hermana, te imaginas el cargo de conciencia para su hermanita. Mi tú de nuevo, lo adoras. Pobrecito. Todo era mi culpa. Pobre uno que me dio mentira. Pero pues, sí. Pero pues, sí. Bueno, sí, sí. Tú no recibiste. O sea, él voló uno segundo en la lista. No, pobrecita. Y después de ser tu mamá, pues no me quiso. Pobrecita. Y después cuando tu papá, cargó con él y tu papá. Claro, es que ahora no sé. No dejó de ver a los papás. ¿Pero se pusieron en otro lado? Ni siquiera, no. Siempre había armas y yo siempre sabía dónde estaba. Solo que pues ya tenía ganas de ver. Sí. Pero sí, pobre mi hermano, pobre mi mamá. Sí, pero no tiene. Oh, bueno, obviamente no sé cómo ni por qué estaba en todo el cuento. Mi papá nunca le dejó. Nunca le dejó. Pero que nunca le dejó cuando empezó. Apenas se salió su pueblo, se fue como a la zona rural. Trabajar con comunidades, era maestro. ¿Qué? Joven. 18. Un momento ahí como que yo no sé muy bien qué pasó, pero la salida de los amigos marinos llegaba a mi abuela, porque se pasó un capítulo por ahí, y en el 71 lo cogieron, lo cogieron preso por armar un paro con los niños, y él era parte del sindicato del profesor, y por ahí se fue una labor. ¡Exigimos la liberación de los compañeros! Después de que lo apresaron, me dijo, para más, que sus clientes, estos decisivos que están tomando mucha represión. Entonces, como ya tenía presión, como que uno no nos conoce. Ya se había vuelto como, no sé, como, ahí está la oposición. Una aventurita. Pide ese tamaño. Claro, porque es el smart Qué horror. Qué horror. Qué me pasó a mí. Como que me tomé muchas seguidas y no me di cuenta que no me acordaba que ya había tomado en un día dos. Y me tomé otras dos. Yo pensé que te habías caído también. Sí, me hubiera caído. Estás tomando la cagada. Compré como unas 3 o 4 cajas. Hasta ese día, claro. Entonces, sin resto, pero ya era como tengo que descansar, tengo que descansar. Es que la piba aún demasiado de eso. Es demasiado. Y me acosté. Y yo sentía que me bajaba como bajando los discursos. ¿Qué tal? ¿Qué te ibas pasando? Sí, mucho, me dio un susto. Ah, no, ¿sabes qué fue lo peor? O sea, fueron como 3 en un día que ya era demasiado, porque pensé que no me había tomado otra. O sea, lo máximo eran 2 cuando ya empezaba el ritmo. Entonces me tomé 3. Se me dio esa porra de crip. Ay, pero es que ese es el asunto, no me puede mezclar nada de eso porque se volvió mierda la cabeza. Fue terrible mezclar y con eso así. Y me sentí que se iba a hacer líquido y que empezaban a caer gotitas. Thank you. Thank you. sino como eso también se vuelve un componente en una materia de trabajo, ¿no? El error mismo de la máquina, pero también no solo pensar en el error de la máquina, sino en el error humano, ¿no? Y de hacer visible, pues como de reflexionar a partir de lo humano mismo, ¿no? Como de la reflexión del movimiento y esas cosas que son. Se vuelven las dos cosas elementos dramáticos que pueden en diálogo, ¿no? Entonces, es el error como en la máquina. Lo que había mencionado creo que era que en el error se manifiesta la naturaleza particular de una materia. Yo creo que hay que hacer una aclaración con esa palabra inteligencia ahí, porque nosotros hablamos como del problema de la inteligencia en la máquina, pero no hablamos de, digamos, del problema de la inteligencia en general, ¿no? Que es un, que es una, algo mucho más complejo de lo que nosotros estuvimos hablando, ¿no? También está la figura de la serendipia, no sé si la conocen, que es esta cosa que sucede cuando uno llega a un descubrimiento sin querer, que es como se descubrió, qué sé yo, que los cuerpos cuando entraban en el agua ocupaban el mismo volumen, ¿no? O el post-it, los post-it también se inventaron por serendipia. Hay una serie de cuestiones y es casi una metodología de investigación científica. Pero que se produce mucho también en el arte y que se produce especialmente, creo, en el arte con tecnología, porque como en general la gente no controla tecnología mucho, la empieza a usar para otra cosa. Con alguien hablaba yo contigo, creo, de nosotros empezamos, la primera tituladora que hicimos en Miniprimer era con Word, que era lo más cutre que podía haber, ¿no? Pero descubrimos que el Word podía funcionar de tituladora de video. Entonces esas cosas son como... también es como otra manera de mirar el error, ¿no? Como ese uso incorrecto o lo que aparece por casualidad. Con ese, serendipia. Sí, está en Wikipedia, sí. Seguro hay una definición. Sí, ahí la estoy poniendo en el patch. Sí. Sí. Que quizás puede ser una manera de complementar también el error, aunque a mí el error personalmente siempre me gusta bastante porque también reivindica un poco este espacio descalificado, ¿no? La serendipia igual se plantea ya desde la valorización de lo no planificado, de lo casual, del accidente, claro. De sinónimo dice chiripa, ¿no? Sí, eso en Chile se dice chiripa. Sí. Claro, o sea, es justamente eso, lo que te sale sin haberlo planificado, pero que es una cosa que puede ser como un gran descubrimiento o un gran invento, no sé. Chiripa es que no sé si, por ejemplo, de aquí hay algo más. Había algo que a lo mejor no mencionamos mucho, pero que me parecería que dentro del concepto de la noción de performatividad. Hablábamos ayer, bueno, de decrecimiento, de desapropiación, pero también una cosa que tiene que ver con el cripple theory o con la teoría de los tullidos, la gente que tiene como, son los deshabilitados corporalmente, pero también esas investigaciones de que el cyborg no puede ir solamente hacia afuera o a la como al input de muchas herramientas para ser algo mayor o que tengas como better enhanced, o sea, mejor rendimiento, sino al revés, ¿no? Hacer como que una cosa con el cuerpo que tenga que ver con ponerte en un lugar donde eso se está haciendo mucho en danza, ¿no? Por ejemplo, con estas danzas que se ponen, pues, muletas o cosas muy ortopédicas para investigar. Pero también viene desde la misma técnica del cuerpo, digamos que siempre trabajas con una. Dentro de la formación de bailarín siempre hay algo que intenta imitar su movimiento para potenciar la realidad. Entonces sería, no sé, como de. No es de crecimiento corporal, pero. Es la idea esta, no, la verdad es que no existe como el concepto todavía, pero creo que eso también tendría que ver con la performatividad, una performatividad como retroactiva, o sea, ir hacia otro lugar, no como hacia el progreso, la repetición hacia adelante, sino como una indagación hacia los lugares en los que no habría como un fin capitalizable de alguna manera, sino como... En el teatro de Buffon se utiliza todo que se en el cuerpo. ¿Perdón? En el teatro de Buffon se utiliza prótesis de un cuerpo para deformarlo. Por ejemplo. Ahí hay otra deformación que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero que casi todos nosotros tenemos, que es una deformación más que todo psicológica, que nos da a partir, digamos, del uso de este tipo de aparatos, que es, por ejemplo, la alerta de un ringtone o una vibración en el cuerpo, que es como un tic que el ser humano ha desarrollado para saber cuándo está recibiendo la comunicación de una persona. Y este es un tema bien interesante porque asociamos bastantes sonidos a bastantes aparatos que estamos usando diariamente y no nos damos cuenta de ello. Y ese puede ser un tema interesante para este tipo de deformaciones que no necesariamente son físicas, sino también nos alteran el día a día, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados a ello. Deshabilitados, ¿no? O sea, pero esa de deshabilitación, y cuando puedes hacer un performance, pues primero pensar en lo que no puedes hacer, no sé, o sea, voy a hacer una propuesta en la que solamente puedo mover la columna. y partir desde ahí para valorizar eso. Entonces, no sé, es como que se construye a partir de lo que no hay. Bueno, yo no sé, pero me devuelvo un poco a la noción de corporatividad y quisiera poner una reflexión que hagan de los compañeros ecuatorianos sobre el contexto histórico, no sociopolítico, lo económico. No sé si hay como posibilidad de pensar la corporatividad o alguna particularidad de la corporatividad en relación con el contexto histórico, sociopolítico, económico. Pues igual se podría relacionar con respecto a que entendidas como estas directrices de los procesos de políticos económicos, todo esto como una coreografía pues no sé, ciudadana o de género, una serie de coreografías que hacen que, sea, que haya movimientos que encajen con el cumplimiento de esas demandas biopolíticas o la desobediencia a esas demandas biopolíticas, entendido como pues, coreografías sociales, ¿no? Que desempeñas de una manera apropiada o desapropiada. Porque es una repetición constante, ¿no? O sea, uno va al trabajo, uno se pone la ropa, uno, no sé, este tipo de cosas cotidianas que hacemos todo el tiempo que mantienen el régimen y que de alguna forma cuando mueves hacia otro lugar, pues se destabiliza, no digo que todo el sistema, pero en cuanto a que hay una como diferencia, ¿no? Hay como un gap o como lo que decían, un error en el desempeño de la coreografía y por tanto podría modificarse la coreografía misma. Que a mí me parece también, pensando en esta línea que tenía un poco que ver con la discusión de la mesa redonda sobre la relación de la tecnología y el lugar como de qué manera la tecnología y la comunicación ha sido como una herramienta de dominación, ¿no? Y que justamente como estas prácticas, o sea, como el valor del accidente, ¿no? Como sacarle provecho a lo no planificado, hacen parte de esa apropiación de la tecnología y de describir esa ecuación como tecnología, ¿no? Es como una cosa bien importante que tiene que ver pues, como ya con esa discusión sobre por qué es cuestionable que sea un orgullo de Latinoamérica el hecho de que la experimentación tecnológica sea casi usar, hacer reciclaje, ¿no? el desuso, lo que está en desuso. Sí, pero ahí el compañero tenía igual sus problemas con ese estereotipo, porque igual sí. Lo que decía Gabriela es que igual esa cuestión se convertía como un estereotipo de lo latinoamericano, trabajar con Claro, como que el reciclaje, digamos, sí, es muy válido como práctica local, pero también me parece que es muy problemático cuando desde afuera comienza a verse como la práctica profesión tecnológica latinoamericana como limitada al reciclaje. Y el caso que en lo personal me parece más problemático es como el auge que tiene esto del circuit bending acá, ¿sí? Es esta gente que está haciendo música con jugueticos modificados chinos, ¿no? Pues que vale, está muy bien como un proceso de acercamiento a la tecnología, pero cuando se comienza a volver como una práctica que es reflejo como de la producción, digamos, casi que de un continente, me parece que se vuelve complicado. Igual hay mucha gente en Latinoamérica que está desarrollando tecnología y definitivamente no lo hacen como reciclando, ¿no? Entonces creo que también toca mirar con cierta crítica ese asunto del reciclaje tecnológico como la opción para Latinoamérica, ¿no? Sí, de alguna manera eso nos coloca también. Sí, es importante porque de alguna manera nos ha tocado hacerlo así, nos ha tocado porque no hay abundancia. Pero al mismo tiempo reafirmarlo y volverlo como una característica de la generación latinoamericana nos está excluyendo de la posibilidad de usar y desarrollar la reciclada. Es decir, como que al mismo tiempo de reivindicar como esa posibilidad de trabajar un poco recursos, como que de alguna manera exigir y apropiar y no sé, la tecnología de punta o incluso las tratar de apropiarse del desarrollo tecnológico como para de alguna manera no reafirmar el orden establecido. Bueno, pues eso es bien interesante y que pues como que sobre todo en la discusión de ayer como no se trata de decir que las medios de comunicación son malos, ¿no? Se trata de hacer los propios. Y quería hablar algo al respecto de lo que dijiste. Me parece que hay un aspecto que hay que preguntarnos, al menos las personas que tienen la práctica del arte, ¿no? Y como medio de expresión, qué sé yo. Bueno, comenzando que por eso también es un cliché, ¿no? O sea, que, ¿para qué hacemos arte al final? O sea, ¿y quién es el que está capacitado para ejecutar este arte y para qué, ¿no? Entonces, yo a esto me remito a los talleres, digamos, que uno después pueda dar y al respecto, si es que a uno le interesa, porque en mi caso vengo de un colectivo donde se hacen talleres para capacitar a las personas para que usen esta herramienta, ¿no? Que son los softwares para hacer música y qué sé yo, ¿no? Los circuit bending también. Pero, o sea, a lo que voy es que a las personas poco a poco ya no les importa mucho esto, de si se usó un aparato reciclado o se usó la combinación de varias, porque yo creo que acá la premisa sería si enseñamos arte, ¿para qué enseñamos arte, ¿no? Y una buena respuesta, que para mí es la más lógica, es para apropiarnos de ese arte y ser más libres cada vez, porque en realidad es un vicio tener demasiada tecnología y no saber usarla como una basura útil, ¿no? Porque yo creo que es válido reciclar la basura y hacer, no sé, cosas artísticas con ella, no porque sea un cliché sudamericano, sino porque simplemente es la realidad que nos toca vivir. O sea, ahí está la basura y alguien debe hacer algo con ella, y el sudamericano en ese aspecto se diferencia del resto del mundo porque, bueno, no sé, se diferencia porque ellos pueden tener esa capacidad, ¿no? De buscar qué hacer de lo que no existe, ¿no? Y esa es de repente una característica que se puede usar cuando se abren talleres, ¿no? Para que la gente tenga un medio, ¿no? Donde expresarse y donde poner, qué sé yo, ¿no? Su mensaje, ¿no? Y porque al final uno enseña arte para que las personas piensen y luego compartan una opinión o de repente puedan desestabilizar nuestro sistema. Y qué buena idea sería esa, porque poco a poco, o sea, si bien es cierto que estamos en un auge tecnológico, se sabe también que vamos a ir a un decaimiento, a una caída que va a ser bien fuerte, y de repente nosotros en ese entonces no estaremos aquí, pero es a lo que vamos. Entonces yo pienso que las futuras generaciones, que son las que al final de repente asisten a nuestros talleres y están más metidas en el asunto tecnológico, van a buscar siempre la manera de buscar tomar la tecnología que les venden para hacerla parte suya y reutilizarla, ¿no? De una manera conveniente y qué sé yo, ¿no? Eso es todo. Sí. Un poco, bueno, igual es que yo creo que esta discusión podría avanzar un poco, porque podría ser para el almuerzo, pero hay, creo que hay una cosa muy importante. No lo digo por el, no se encontré con cierta manera, no creo que sea muy importante que se hable de computador, no, sino porque nos queda un poquito tiempo, pero hay una cosa que es muy importante, es que hasta qué punto reciclar es solamente, o sea, hasta qué punto reciclar puede ser un acto de creación, ¿sí? Que no sea, antes, no sea crear el aparatico, que ya hay un manual para crear esos aparaticos, sino ir un poquito más allá de eso, ¿no? Y crear otra cantidad de objetos nuevos. No es que el reciclaje sea malo, sino porque ya hay manuales y como que siempre se vuelve como un poco lo mismo. Entonces es como de qué manera pasamos al tema del proceso, ¿no? De qué manera el proceso y esta como de pensar en el proceso y el procesamiento nos puede hacer saltar a otras posibilidades, ¿no? Como de realmente el reto es como de crear, pasemos a otros niveles, generemos pensamiento, o sea, como de podemos tener un territorio ganado ya con una apropiación, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esa apropiación, ¿no? Entonces, aquí el procesamiento, porque aquí hay muchos elementos, pero pues como que de qué manera los desarrollamos aquí así como para que cierre lo que estamos haciendo. Claro, esta es una máquina de procesamiento. Son dos modelos, ¿no? Sí. Artístico, ¿no? Entonces, un poco poner esos mismos. Tal vez. Bueno, igual como la descripción de la máquina de las dos máquinas está en la grabación, pero no sé si hay como alguna idea que sea muy importante que quede como plasmada esta descripción acerca del procesamiento. Tal vez que la ley está. No soy malo para hablar. Y el corazón, ¿no? Habíamos hablado también del corazón. Pero hablábamos de que todas la religión, las creencias, la autogestión, las culturas, para que se genere toda esta máquina de procesamiento, estas palabras tendrían que entrar dentro de su estómago, ¿no? Para crear un proceso colectivo de creatividad. Las notas de los productos, de esta parte, de vuelta interesante a la palabra. La palabra tiene, tiene una connotación. En relación a si no se dice proceso a lo judicial. Pero no tiene ni que pudiste control la sanción. Es la única. Es la única. La única que tiene la sanción. No hay un. No. No, pero debe haber una desambiguación, ¿no? Un diccionario, ¿no? No, se puede leer un poco la discusión, si de pronto lo puede ponerse a ver cómo ha llegado a la... No, pero bueno, siempre yo no veo de qué manera Wikipedia... Pues, digamos, como más parecido al procesamiento al mente. No, no, sí, sí, no, yo he entendido que se ha discutido hoy solamente. No, no, no, que ya tenía la. Es como. Es el chiste de las palabras, ¿no? No, no, no, no. Es el proceso de elaboración. Sí, sí, sí, sí. Pero también se debe. El procesamiento de datos. ¿Y ahora? Sí. Eso no, pero sí, digamos. No, no hay nada. Sí, en vino sí, ¿no? Como una. Yo creo que hay un proceso porque han tenido procesamiento y abierto, porque en general no tiene. Pero sí que proceso y procesamiento son palabras que encierran la acción. Es decir, es una forma de delimitar, al menos en los sistemas. O sea, las acciones todas están organizadas en procesos y los procesos son. Están organizados en una burocracia digital. Entonces. Porque lo que hicimos aquí es como tratar de darle la vuelta a eso, porque el origen sí es como una cuestión bastante cuadrada, bastante rígida. Claro, pero entonces me encontré la otra, es unidad central de procesamiento en Wikipedia. El procesamiento solo es esta, la unidad central de procesamiento es el otro. Es el micro procesador. Sí. Claro, pero hay una cosa interesante, eso, como la noción de unidad central de procesamiento en este momento técnicamente también está cuestionada con cosas como los clusters, ¿no? Como todo este asunto de la computación en la nube, ¿no? Que hay varias CPUs que están haciendo procesamientos paralelos, ¿no? Y eso se utiliza mucho para hacer cálculos matemáticos y físicos, cálculos muy complejos que en un computador solo no se puede lograr. Y creo que digamos, esta mesa, digamos, y la Absurd Lab es más o menos un esfuerzo por hacer como un modelo de pensamiento distribuido también, ¿no? Como tener unidades de procesamiento, pero que tenemos canales de comunicación y es muy básico, ¿no? Es como la misma idea del como de los dos mundos funcionando, ¿no? Circuitos paralelos. Procesos distribuidos. Tiene que ser la en portugués, una versión. Es muy igual, pero la parte de jurídica solo coge un proceso, un procesamiento. ¿Cómo es recorrido, no? Para nosotros recorrido es una palabra jurídica, no es un trayecto. No tiene que ver con recorrido. Sí, recorrido es una palabra jurídica. No, es curioso. Yo recojo en instancia, yo recorrido. Este es el brasileño. En portugués, sí. En portugués, en brasileño, no. Tiempo. Así que rápidamente podemos decir algo aquí en reacción colectiva. Pues que hablamos, estuvo muy chévere eso, como de hablar de. Ondulación, dijo. Sí, que estaba el problema de la horizontalidad y la vertical, y pues proponía algo así como la ondulación. Sí, Lucía decía que en cierto esto de la horizontalidad como una moral o como una imposición puede ser como la nueva inquisición. La nueva dictadura. Creo que es que los que hemos hecho el intento de trabajo horizontal nos hemos dado cuenta que. ¿No? Sí. Que hemos conseguido un palacio de. Un demonio. El demonio. El marco. De las indisciplinas. Transindisciplina. Transindisciplina. Y a lo mejor. como en los corredores sobre lo que puede llegar a ser la SULAB, ¿no? Sobre esta cosa de una voluntad de algunas personas de decir que tenemos por fuerza que ser una comunidad, y en paralelo a una apuesta que es más como una comunidad de comunidades, o una red de comunidades. ¿Cómo? Claro, nos volvemos... Claro, porque eso nos resuelve muchos problemas de identidad, poder hacer eso. Bueno, darse cuenta. Aumenta la pluralidad. Sobre los medios, teníamos que los medios se convierten en, también en obstáculos a veces, o sea, a veces son vehículos y a veces son obstáculos. Proponemos que el viernes que tenemos por la mañana jornada de trabajo libre, nos reunimos otro rato los interesados en cómo pensar de qué manera se va a presentar esto en el texto, ¿no? Listo. Entonces, pues, aquí acaba la mesa de trabajo de artes vivas. El audio estaría buenísimo porque además tiene como un cierto impacto, 2 minutos o 1 minuto así de frases del audio. Sí. Así que el que quiera, yo le paso un audio de ayer. Sí, el que quiera escuchar el audio y que quiera trabajar con el audio, pues intercambiar archivos.